Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Empezamos una nueva edición de Invasores del Espacio. Hoy, un especial de música electrónica, dance, marcha de los 90. Bienvenidos. Esto es Real to Real, Conway. Comenzamos este viaje de 60 minutos. Esta vez, todo dance, todo marcha de los 90. Invasores del Espacio en más de 50 radios de Argentina y el mundo. Iniciamos el viaje con Real to Real, Eric Mormitz, Remix Conway. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A bailar. Some girls want like them nice to wear. I don't know, but I just can't tell why some girls want like them nice to wear. Some girls want expensive, and in the shop in a Conway. Some girls want expensive, and in the shop in a Conway. Monday, Tuesday, gone to Conway. Wednesday, Thursday, gone to Conway. Friday, Saturday, gone to Conway. 34th and Broadway. 34th and Broadway. Whoa. Some girls want like them nice to wear. I don't know, but I just can't tell why some girls want like them nice to wear. Some girls want expensive, and they shop in a Conway. Some girls want expensive, and they shop in a Conway. Monday, Tuesday, gone to Conway. Wednesday, Thursday, gone to Conway. Friday, Saturday, gone to Conway. 34th and Broadway. 34th and Broadway. Friday, Saturday, oh, 34th and Broadway, oh, 34th and Broadway, oh, 34th and Broadway, oh, gone to Conway, gone to Conway. We'll be right back. Abrimos esta edición de Invasores del Espacio con Reel to Reel haciendo Conway, Eric Mormitz, remix de un clásico. Hoy va a ser todo así con Marcha de los 90. Entramos a periodismo.com y nos encontramos con esta noticia que quería compartir con todos ustedes. Inauguran un bar para los jugadores de Pokémon GO que quieren hacer amigos. Esto pasa en Japón, no pasa acá. Años después del auge inicial de Pokémon GO, ha logrado un grupo estable de fanáticos en Japón. Sin embargo, sus creadores posiblemente no esperaban que esta base de fanáticos estuviera formada principalmente por hombres y mujeres de mediana edad. O sea, nada que ver con el público que supuestamente tenían, ¿no? Mientras que, por un lado, el grupo demográfico ha mantenido el juego exitoso, por otro lado, ha presentado problemas, especialmente con la recientemente implementada función Amigo. Para las personas adultas, a veces es difícil deshacer esos años de condicionamiento social que nos enseñan que no es apropiado acercarse a extraños en la calle y hablar con ellos sobre criaturas imaginarias. Es verdad, es raro, pero quizás es una herramienta que no me parece que sea algo en sí malo, ¿no? Y si bien es posible hacer amigos compartiendo códigos online, muchas características aún implican la interacción cara a cara. Como resultado, la jugabilidad de muchos entrenadores queda significativamente paralizada. Sin embargo, la esperanza permanece intacta en P-Go Izakaya Genki Kokanera, un bar donde los jugadores pueden congregarse para tomar algo, intercambiar, batallar y compartir regalos pokemonísticos. El bar se encuentra en Tokio y abrió sus puertas en abril de este año para atender a la gran cantidad de jugadores Pokémon GO de la zona. El local, hay que decirlo, no cuenta con una gran cantidad de decoraciones de la franquicia, aparte de unos pocos peluches de Pokémon, ¿no? Sin embargo, es una excelente manera de lograr que las personas que no se conocen rompan el hielo a través de este juego. ¿Quién te dice que hasta no se forma una pareja, no? El propietario dijo que está buscando formas de facilitar la interacción entre los clientes al hacer coincidir a los jugadores en el futuro y con suerte construir también a su vez amistades. P-Go Izakaya Genki no Kakera, así se llama, bien, tiene wifi gratis y está bien equipado con cargadores para que los jugadores no tengan que preocuparse por otro elemento obvio, que es la batería del teléfono. Por supuesto, también se encuentra en el rango de Pokestop y gimnasio, lo que significa que nunca tendrás que abandonar tu mesa para mantener el juego en marcha. Son noticias que aparecen aquí pululando por las redes. El día de hoy va a estar dedicado a la marcha, al dance, y sigue de esta manera. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Continuamos con más clásicos en el aire de Invasores del Espacio. Esta vez le toca el turno a Wakefield, Saturday Night, Noche de Sábado. ¿Suena retro? Así es, de eso se trata. Seguimos así, recordando los 90 en esta edición de lujo de Invasores del Espacio. Saturday night, I feel air is getting hot. Like you, baby, I'll make you mine. You know I'll take you to the top. I'll drive you crazy. Saturday night, dance. I like the way you move, pretty baby. It's party time, and not one minute we can lose. Be my baby. estamos en 1993, momento en el que se lanza la canción Saturday Night, Noche de Sábado de Wakefield. Un simple debut de la cantante danesa Wakefield, que se convirtió en un mega éxito en 1994. Los productores italianos David Arriva y Larry Pignanoli, que habían llevado el éxito a Ivana Spagna en la década de los 80, produjeron la canción interpretada por la exmodelo danesa Sunny Carlson, que tomó el nombre artístico de Wakefield. La canción se convirtió inesperadamente en uno de los mayores éxitos del año, creando una coreografía especial para la misma, que fue muy popular en las discotecas europeas. El simple se lanzó en 1993 en España. Posteriormente, ya en enero del 94, llegaba al resto del mundo. Gran simple que llevó hasta 15 semanas liderando las listas de los charts de marcha. En aquella época, Wakefield fue la primera artista debutante en entrar directamente en el primer puesto de la lista. El simple permaneció como el más vendido durante un mes, vendiéndose un total de 1.092.250 copias, y actualmente es el sello número 65, el simple más vendido en la historia discográfica británica. Un detalle es que esta canción tuvo dos acusaciones de plagio, una con respecto a una canción llamada Rub a Dub Dub de The Equals y Fog on the Tyne de Lindisfarne, acusaciones que fueron después desestimadas ya en la corte. Escuchábamos entonces a Wakefield haciendo Saturday Night, Noche de Sábado. Ahora, una banda recurrente de este programa, que en este caso hace otra canción distinta a la que solemos pasar. Por lo general solemos pasar el tema Be My Lover, y esta vez vamos a pasar You Won't Forget Me de La Bouche. Increíble voz, increíble ritmo. Seguimos en Invasores del Espacio y ahora es momento de escuchar a Ava Stone haciendo All Aboard en este especial de Dance de los 90. See the boys all dressed in red and blue, shiny boots and faces linger true. By the way, they're marching down to the end of, time. See the boys, they've got their job to do. What a shame, so young. body shame. So young and happy too. I don't care, I don't fight to feel alright. Feeling old, true love to ride. Nos cantaba al oído Ava Stone haciendo right. All Aboard, versión extendida. Ahora DJ Dero alza las manos. Creo que más noventoso que esto realmente no hay. Y dice: bajamos un cambio para ir a los remixes más relajados. Después seguimos con la marcha. Ahora, DJ Dero. Más de 50 radios emitiéndonos en Argentina, en Chile, en Perú, Bolivia, Paraguay, México, Portugal, Cuba también. En todos lados suena Invasores del Espacio. Ahora, DJ Dero, alza las manos. Alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano, alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano, alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano, alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano, alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano. ¡Oh, oh! ¡Baila! Alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano si lo estás escuchando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando. Alza la mano si lo estás escuchando. Como te digo que baile conmigo. Alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano. ¡Oh, oh! Sigue conmigo, sigue buen ritmo. Alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano si lo estás escuchando. De la cadera, de la cadera. Alza la mano si lo estás escuchando. Vive la noche maravillosa. Alza la mano si lo estás escuchando. Como te digo que baile conmigo. Alza la mano si lo estás escuchando. Alza la mano, alza la mano. ¡Oh, oh! DJ Dero, alza las manos en Invasores del Espacio. De escuchar a este DJ argentino, DJ y productor, pasamos a otra agrupación muy conocida. Es el caso de Two Unlimited, esta agrupación originaria de Ámsterdam, Países Bajos, formada en 1991. Proyecto de John Paul de Koster y Phil Wild, con el rapero Ray Slingyard y la cantante Anita Doth. Ahora, No Limits. También canción de gimnasio, como le dicen muchos muy cariñosamente. Hoy,

Era Star Wars haciendo Strong Like a Lion en Invasores del Espacio. Escuchamos ahora a TJR, What's Up Suckers. Y también nos vamos a salir un poquito de la norma porque tenemos una canción del 2005 que suena retro y está bueno escuchar. Hoy es todo así, música electrónica en Invasores del Espacio. En más de 50 radios de todo el mundo suena TJR, What's Up Suckers. Bailan en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Chile, en México, en Paraguay, Portugal, Cuba y muchos países más, donde suena Invasores del Espacio semanalmente. En cualquier momento, a toda hora, baila un país. Y dice: JR haciendo WhatsApp Suckers. Pasamos a un remix de un clásico de Depeche Mode, Policy of Truth, de DJ Marika y Tripwire Remix. Gran canción de esta agrupación que ahora encuentra una nueva versión, hasta con rima. Depeche Mode, versión extendida de Policy of Truth. Una banda formada en 1980 con Vince Clark, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Empezaba en 1981 con su disco Speak and Spell y después nunca más paró. Según el documental de la historia del rock de la BBC, son los padres del rock electrónico, considerado uno de los mejores exponentes del género de Depeche Mode, siendo importantes precursores en el uso del sintetizador y también del sampler como recurso musical, así como la realización de videos musicales con estilo electrónico. Depeche Mode ha vendido más de 120 millones de álbumes, sumando el total de ventas de su disco en todo el mundo. Grandes hits. Remixado, Policy of Truth. Now you're not satisfied with what you're being put through. Depeche Mode, Policy of Truth. Ahora pasamos a escuchar a Dieter Bohlen, uno de los integrantes de Modern Talking, haciendo My Bed is Too Big. Remix a cargo de DJ Hammerhead, o DJ Cabeza de Martillo sería su traducción. Ahí vamos. Thank you. escuchamos a Dieter Bohlen, My Bed is Too Big de DJ Hammerhead. Y cerramos este momento con Europe, The Final Countdown. Así estamos tirando clásicos por la cabeza. Esta vez a cargo de Dole V Remix, Europe, The Final Countdown. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm. Hemos prometido saltar un poco las reglas porque vamos a escuchar una canción del año 2005 de un compilado de Demode, un sello que edita canciones de marcha desde hace por lo menos 25 años, y esta vez nos metemos en una canción que es un clásico, pese a que somos un medio que emite música de los 80 y 90. Bueno, ahora vamos a romper las reglas, por lo menos por un rato, tan solo por un ratito, para disfrutar Fascination, año 2005. Nos quedan pocos minutos de Invasores del Espacio. Esto sigue de esta manera. Thank you. Amigas y amigos, de esta manera nos retiramos con esta edición de Invasores del Espacio, donde hemos intentado homenajear a lo mejor una parte de lo mejor del dance de los 90 y parte del 2000, hoy rompiendo algunas reglas. Estamos pasados de horarios, mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima edición. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias totales por estar. ¡Chau!